los llorones. Basta ya de doctores cabrones, tienen plata de más, tienen plata de más. Basta ya de hospitales cagones y también de colegios ratones. No puedes pagar, si no puedes pagar, hay un modo de cambiar, pero tapan el camino los que tienen poder en sus manos. Ya está bueno de quedar. Gracias.